La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Ocho de noviembre, día miércoles. Se sugiere utilizar las oraciones de la misa de San José, misa votiva de San José. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Hemos escuchado un texto bastante claro, bastante exigente. Se ve que Jesús no hace rebajitas. Y eso nos lo dice hoy a nosotros, que para poder ser sus discípulos es necesario replantear toda la vida, así como lo estamos escuchando, así como lo estamos diciendo. Y aquí se nombra a la familia, Es replantear todas esas relaciones, replantear todos los bienes. Así es. Esa es la primera exigencia. La segunda que plantea es la identificación con el crucificado. El cristiano no debe olvidar que sigue a Jesús crucificado y resucitado. Pero no hay resurrección si no hay cruz primero. Y es algo pues tan serio que es necesario reflexionar, discernir antes de comprometerse. No se puede dar el paso a la ligera, o al ahí se va, o a la conveniencia del momento. Es algo muy serio nuestra fe en Jesucristo. Jesús pide, pues, que soltemos todo lo que nos amarra. Así seremos libres. Es tan sencillo, estamos tan atados tantas veces. No es que nos aferramos a personas, a tareas, a cosas, a recuerdos. Nos atamos, pues, a nuestros triunfos, a nuestros momentos felices, a veces también nos atamos hasta las heridas, hasta los traumas. Nos atamos a veces hasta el miedo, a nuestro dolor. Eso es. Y Jesús pide, pues, que Él es el centro. Y desde Él hay que resituarnos, hay que resituar todo lo demás. Y hay que entregarse. Pide eso, entregarse a las personas amadas, a las tareas, a las cosas de la vida, con la pasión de Jesús. Eso es todo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Caray, Jesús siempre habla en serio. Es exigente, pero vale la pena. Señor, quiero seguir siendo tu discípulo. Señor Jesús, aunque sé que no es fácil, ayúdame a sumergirme en tu amor. Que tu amor pase a través de mí para que puedas amar a los demás como tú nos amaste. Para que pueda resituar las exigencias concretas de la vida desde la voluntad del Padre, así como tú lo hiciste. Y termino con estas palabras de Albert Ellis. Hay tres frases que nos impiden avanzar. Tengo que hacerlo bien, me tienes que tratar bien y el mundo debe ser fácil. Hasta ahí esta cita. Te deseo, estamos a mitad de semana, ya la semana número 31 del tiempo ordinario. Que tengas un gran día.